Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Como dice esta canción titulada Negra Cumbiambera, pues tenemos un programa bien cumbiambero para disfrutar con muchísima música colombiana, que es lo que vamos a escuchar, lo que estamos escuchando ya en esta edición de Mundofonías. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden a lo largo del planeta. Hoy queremos saludar muy especialmente a nuestros oyentes y amigos de Unicauca Estéreo, la radio de la Universidad del Cauca en Colombia, por donde se nos escucha en ese país. Y efectivamente, pues tenemos mucha música colombiana, sobre todo a partir de un recopilatorio que ha hecho nuestra compañera de la Radio Nacional de Colombia, Luisa Piñeros, y que presentaba precisamente en el WOMEX pasado del mes de octubre en la ciudad de Las Palmas. Como sabéis también, nosotros hacemos nuestras apariciones también en su programa Músicas del Mundo, que recomendamos todos los martes en la Radio Nacional de Colombia. Y en este caso, pues ella nos la traemos aquí con su selección musical para este doble disco Colombia Country of Music, que es como una presentación un poco para el mercado internacional de la riqueza y la variedad de la música colombiana. El caso es que esta pieza que hemos escuchado para abrir la edición de hoy de Mundofonías no aparece en el recopilatorio. Sí que aparece este mismo grupo, Los Gaiteros de Oveja, pero con otra pieza, con una canción titulada Dolores, y aquí les escuchábamos con esta negra cumbiambera extraída de su disco Pamanesé. Es una formación que llega de esa localidad de Ovejas, en las cercanías de la costa caribeña de Colombia, aunque un poquito hacia el interior, y con ese despliegue de gaitas. Ya sabéis que la gaita es un nombre que sirve para muchas cosas. En Cabo Verde, por ejemplo, el acordeón, le llaman gaita. La gaita habitual gallega o escocesa, pues ya sabéis cómo es. Y la gaita colombiana, pues tiene su particularidad. Es una especie de flauta bien larga. Hay distintos tipos de gaita, la gaita hembra, la gaita macho, que se combinan para hacer diversos contrapuntos. Y bueno, toda una cultura musical en torno a ella, porque es un instrumento de origen indígena. Y esta música, como veis, tiene ese origen, tiene esa raíz, tiene también la raíz afroamericana, sobre todo rítmica, tiene la raíz europea, española, sobre todo en la parte de la métrica y la versificación. O sea que, bueno, un combinado, como veis, de lo más sabroso y mestizo. Negra cumbiambera, el disco Pamanesé, de Los Gaiteros de Ovejas, abriendo esta edición colombiana y cumbiambera de Mundofonías. Pues ahora sí que empezamos a repasar algunas de las piezas de este recopilatorio Colombia Country of Music 2018. Por ejemplo, con la música del acordeonista y cantante Carmelo Torres. Thank you. Oíamos a Carmelo Torres con su acordeón y cantando, este artista originario de los Montes de María, también cerca del Mar Caribe, y al que oíamos con esta pieza, Virgen de la Candelaria, esa virgen tan importante en Colombia y tan celebrada en un montón de municipios diferentes y cuyo origen parece ser que está en Tenerife, en alguna adoración previa a los españoles, ya que bebe de las creencias de los guanches, los antiguos moradores de las Islas Canarias, concretamente de Tenerife. Y si hemos oído esa prevalencia de instrumentos como la gaita colombiana con los gaiteros de ovejas, el acordeón tan habitual en la cumbia, el vallenato, etcétera, etcétera, que nos traía Carmelo Torres, pues ahora vamos con otros instrumentos, predominando sobre todo las cuerdas, como ocurre habitualmente en la música llanera. Una cultura musical que se comparte, sobre todo en los llanos del Orinoco, entre Colombia y Venezuela. Y traemos aquí un grupo que ya conocéis los oyentes de Mundofonías, como también conocéis a Carmelo Torres, aunque, por ejemplo, creo que es la primera vez que sí, que ponemos música de los gaiteros de ovejas. Estamos hablando en este caso del grupo Cimarrón, que suelen utilizar, como digo, sus instrumentos de cuerda, el arpa llanera, el cuatro, la bandola, acompañándose también de la rítmica de las maracas, y de algún instrumento que otro más. Les escuchamos en esta pieza titulada Auténtica Llanera. Thank you. señores, yo soy llanera. Yo soy llanera auténtica de verdad. Mujer de soga y caballo. De soga y caballo, de pelo, aguama y masca. Siempre le canta al llano, le canta al llano sus coplas improvisadas, que lleva siempre su música donde quiera que va. Sin requiebres en la voz, anda en la voz, tampoco sin disfrazar, sin importarle un comino a quien pueda disgustar. Soy auténtica llanera, o el corral es madrugar. Soy la tonada del llano, que cantan para ordeñar. Cuando revienta la espuma, anda la espuma en todo tu. Soy corral en batería, soy novillo perra. Soy brío de caballo bueno que tienen para colía. Y soy pitión al padrote para calmar la maná. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. la voz de los páramos solo lluviosos. Soy mujer que cuando canta grita, algo por dentro furioso gardenia olvida en la llanura. Soy mujer que cuando canta grita, risa en la noche delirio que duele. Continúas en Mundofonías y hemos seguido repasando piezas de este disco recopilatorio Colombia Country of Music 2018. Y oíamos una pieza de Cerrero, que es realmente el alter ego artístico de Diego Gómez, que es además el productor y el líder de Llorona Records, una discográfica que hace diversas producciones y en este caso él se junta con Lucía Pulido en esta pieza, Cuando canto grito. Ella es una cantante, como veis, con conocimiento de la sonoridad tradicional y él se suma a esa tendencia de música electrónica latinoamericana. Y seguimos por esos caminos en los cuales se aunan las influencias de la música popular con otros elementos sonoros que tienen que ver con la electrónica, con el rock o con la psicodelia. En este caso escuchamos al Frente Cumbiero con esta pieza, Crema Mental. Thank you. Hemos oído al Frente Cumbiero, una de las formaciones que aunan esta serie de estilos tan heterogénea que tiene que ver con las raíces de la música popular colombiana y con muchas otras cosas, con esa presencia casi inevitable de la rítmica de la cumbia. Les pudimos ver también en el Womex hace poquito en Las Palmas, dieron un muy interesante concierto y aquí les escuchábamos en esta pieza que forma parte de este recopilatorio que nos traemos entre manos. Selección hecha por nuestra compañera de Ondas Radiofónicas, Luisa Piñeros. Este doble disco, Colombia Country of Music. Pues vamos hasta Barranquilla para escuchar a este grupo, Bozá. Bozá Nueva Gaita en concreto, porque Bozá es como una especie de expresión para el momento de efervescencia de una obra musical. Ellos se inspiran en la música tradicional de gaitas, a la que añaden también sonidos electrónicos y reivindican la urbanidad, digamos, el origen urbano de su propuesta. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Pues hemos seguido viajando por la música de inspiración colombiana, sabor cumbanchero, pero en este caso nos hemos trasladado a Brooklyn, a Nueva York, que es de donde nos llega la música de este grupo, la Cumbia River Band, un disco titulado Río, que se inspira evidentemente en todas esas sonoridades de diversas regiones de Colombia, cogiendo elementos de las bandas de cumbia, las bandas de gaita, etcétera, etcétera, para ofrecernos piezas como este Rompehielo, el grupo dirigido por Martín Bejarano, que a su vez es el clarinetista. Así que nos hemos salido un poco del recopilatorio, que es un poco el hilo conductor, el río precisamente conductor de esta edición de Mundofonías, ese Colombia Country of Music, pero creo que ya volvemos a él. Pues sí, volvemos con un cuarteto de mujeres que cantan y tocan los tambores. Son de Bogotá y se hacen llamar La Perla. Continúas en Mundofonías en esta edición dedicada a Colombia, un país muy interesante musicalmente. Y oíamos a estas cuatro mujeres de Bogotá, La Perla, con esta pieza llamada Bruja. Pues continuamos con otro grupo que también viene desde la capital de Bogotá, la capital de Colombia, que es el país protagonista en esta edición de Mundofonías, musicalmente hablando. Se trata de la Sonora Mazurén, como dirían por allí. una formación que, en este caso, nos hace abandonar los sonidos meramente acústicos para, de nuevo, conectar con sonidos eléctricos, electrónicos, psicodélicos y, desde luego, bien vibrantes. Esta pieza se llama, de una forma muy descriptiva, Bien Bailadito. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Gavilán que sí, gavilán que no, gavilán que sí, gavilán que no. Yo no soy de por aquí, vengo de tierras lejanas. Vengo de tierras lejanas, ando en busca de un amor que se me fue una mañana. Y así sin decirme adiós, se perdió por la sabana. Y así sin decirme adiós, se perdió por la sabana. Gavilán que sí, gavilán que no, gavilán que sí, gavilán que no. Que no conozco el primero que se haya muerto de amor. Thank you. Ayer dijiste te quiero, pero hoy me dices que no. Pero hoy me dices que no. Mañana cuando me vaya, te arrepentirás, mi amor, de que no me hayas querido tal como te quise yo. De que no me hayas querido tal como te quise yo. Gavilán, que sí, gavilán, que no, que no. Gavilán, que sí, gavilán, que no, que no. Si me quieres, yo te quiero, y así querernos los dos. Escuchas Mundofonías dedicado a Colombia en esta edición y oímos al grupo Palo Cruzado, un grupo llanero, es decir, de la zona de los llanos que está a caballo entre Venezuela y Colombia. Y bueno, su nombre, Palo Cruzado, es, por ejemplo, el nombre de un tambor específico, pero también aquí en esta pieza tocan marimba, que es más de la zona del Pacífico. Hemos oído la pieza Gavilán que sí, Gavilán que no. Pues efectivamente, ahí este grupo Palo Cruzado aunaba músicas de, digamos, de dos partes de Colombia diferentes. Los llanos hacia oriente y el Pacífico a occidente, precisamente con la colaboración de Hugo Candelario en la marimba de Chonta. Y seguimos en Mundofonías, estas mundofonías colombianas, cumbiamberas y cumbancheras para escuchar a continuación a Ceferina Banquez con los cantos ancestrales de Huamanga. Ay, con mi diablo te hierro. Pues ahí teníamos a Ceferina Banquez con esos cantos ancestrales de Huamanga, también en la zona más bien mirando hacia el Caribe colombiano. Esta pieza titulada Pundunga, bien representativa del bullerengue tan arraigado que practica esta artista, Ceferina Banquez. Volvemos al recopilatorio Colombia Country of Music con un grupo que es bastante particular. ¿Te imaginas, Juan Antonio, llevar más de 80 años en un grupo? Sería el sueño de mi vida. Bueno, pues tienes que darte prisa, porque ese señor te lleva un poco de ventaja ya. Estamos hablando de un artista que tiene unos 90 años, pero es que empezó con 8 en este grupo. ¡Qué bárbaro! Hablamos de Rafael Casiani, del sexteto Tabalá. Fueron sus tíos los que fundaron el grupo, pues eso, hace 90 años más o menos, y él con 8 años se unió. Son un ejemplo del son palenquero, de Palenque de San Basilio, donde se ha mantenido bastante vivo el idioma criollo y estas tradiciones musicales, como vais a poder ver en esta pieza que cierra Mundofonías. Les oiremos al sexteto Tabalá con esta pieza, con un solo pie. Así que vamos a cerrar la emisión de hoy de Mundofonías, dedicada íntegramente a inspiraciones colombianas, con el disco que a su vez abre este recopilatorio, que en buena parte ha sido el leitmotiv de esta edición mundófona, este Colombia Country of Music, una selección musical de nuestra compañera Luisa Piñeros de la Radio Nacional de Colombia y del programa Músicas del Mundo, a la cual saludamos y mandamos un afectuoso abrazo transatlántico desde Mundofonías, que es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del universo conocido y algún que otro universo paralelo aledaño. Podéis visitar nuestra página web mundofonías.com, contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en tu emisora favorita, donde nos volveremos a encontrar dentro de muy poquito. Os dejamos ya con el sexteto Tabalá desde Palenque, desde Colombia. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Hasta pronto. Salud. con un sol.